Tienes deudas. Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio DDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Bueno, Ángel, Irlanda. Otra vez yo, adivina qué. ¿Qué pasó, Irlanda? Ya me hablaron de la producción. Mira, lo que me explican es que estuvo como invitada Jacqueline Bracamontes. Ajá. Y que entonces la entrevista con ella se extendió, y que le dijeron a Paola: oye, Paola, ¿qué hacemos con esta nota de Irlanda? La recortamos, porque dura tres, ves que yo te decía que la cuestión es que dura 3 minutos. Exacto, sí. Está muy larga, dura 3 minutos. Entonces le dijeron: oye, la recortamos, y que Paola ahí en el estudio les dijo: no, no la recorten, déjenla completa, y hoy sí va, hoy la metemos. Pero que metieron un enlace de una conversación telefónica y la entrevista de Jacqueline Bracamontes, y entonces les fue el tiempo y ya no la pudieron meter. Entonces, porque yo le decía a este cuate: oye, pero que Paola no le pareció la nota o algo, y me dijo: no, está muy interesada en tu nota, pero la quiere ella meter completa. El problema, lo que pasa es que otras notas que yo hago no duran tanto, y esta se me fue a 3 minutos, pero no me la quieren recortar. Claro. Eso está excelente. Entonces, que va a pasar seguro el siguiente jueves. Ah, okay. Mientras no ocurra nada importante, ¿no? Sí, claro. No, pero esperemos que ya no tengamos la mala suerte de que no se nos muera Obrador ni nadie. Y sí, saldría. Pero sí, lo padre es que te digo, nunca las notas duran 3 minutos. Tú puedes ver el noticiero y todas las notas duran minuto y medio. Ya. Y esta dura, es una nota reina, es como reportaje, duró 3 minutos. Va a estar padre. O sea, dejó de ser cápsula, ya es casi casi entrevista, ¿no? Sí. Ah, perfecto, porque sí, ya aquí ya iniciamos de hecho el programa de radio, y mucha gente aquí en nuestro chat me comenta que qué pasó, que querían ver la entrevista. Claro. Les comento. Diles que como estuvo, se extendió el noticiero, pues no salió, pero seguro el siguiente jueves ya sale. Ah, perfectamente, Irlanda. No, pues no sabes, ¿sale? Cómo lo aprecio, te agradezco muchísimo. No, yo también ya estoy más tranquila, porque no te creas, si me preocupé y dije, bueno, no me la querrán. Uno se imagina lo peor. Claro. Pero no, que Paola la quiere, y la ventaja es de que la tiene completa de 3 minutos. Ah, okay, perfecto, se me parece fantástico. ¿Sale? Sí, porque uno piensa, también, ¿no? Pues los bancos pesan mucho ahí en Televisa, sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. Y pues se imagina uno cosas. Pues estamos en contacto. De todas maneras, yo te guardo una copia y yo después te mando una copia de eso. Okay, de Tomás también lo suben a internet, ¿no? Ahí en Esmás. Sí, se sube Esmás, pero yo te doy la copia y tú la puedes subir a YouTube, a tu página, donde quieras la puedes subir, ¿eh? Ah, muchísimas gracias, Irlanda. Bueno, te agradezco infinitamente por las atenciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente un abrazo. Hasta luego. Igualmente, bye. Bye. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Ya esto no es la grabación, esto es totalmente en vivo. Esto que están escuchando en estos momentos es total, completa y absolutamente en vivo. Les pusimos un pedacito de la grabación de la llamada telefónica que amablemente nos hizo hoy por la tarde la reportera Irlanda Maya. Irlanda Maya es reportera de Noticieros Televisa. Hace unos días nos realizó una entrevista para una cápsula informativa que va a pasar en el noticiero a las 3, así se llama el noticiero, también pasa a las 3 de la tarde, pero el noticiero en sí se llama a las 3, con Paola Rojas. Esta cápsula va en el sentido de cómo se siente el deudor presionado, triste, decaído por el acoso por parte de los cobradores y por la deuda en sí. Nos había comentado Irlanda, tentativamente la cápsula iba a pasar desde el jueves pasado, no pasó por X o Y motivo, nos comentaba que posiblemente pasara el día de hoy jueves nuevamente, tampoco se pudo. Obviamente un poquito apenada Irlanda nos marcó y nos dijo: ¿sabes qué? No crean que es cosa mía, lo que pasa es que los tiempos en la televisión así son. Como esto no es un evento que se necesite transmitir en ese momento, las deudas son una noticia permanente, dice, no, luego sacan ese tipo de noticias para sacar alguna noticia importante de ese día que se tenga que transmitir. Y tiene toda la razón del mundo. Nos comenta Irlanda que ya es muy probable que esta entrevista salga el próximo jueves, en el noticiero de A las 3 con Paola Rojas. Mientras tanto, para todos los queridos radioescuchas que no tuvieron oportunidad de sintonizarnos hoy por la tarde en nuestro programa en vivo de las 3 de la tarde, les comentaré que el día de ayer el licenciado José Vázquez y un servidor estuvimos por allá en las instalaciones de Televisa Chapultepec para otra entrevista que nos realizaron para una cápsula, otra cápsula que va a pasar tentativamente el próximo lunes en el programa Economía de Mercado. Economía de Mercado es un programa que pasa por Foro TV. Más o menos a la 1:15 del día va a pasar esta cápsula. El noticiero empieza a la 1, es de 1:00 a 1:30. Esperemos que pase también, vamos a ver qué ocurre. Pero aquí las personas de producción de este noticiero nos confirmaron directamente que tentativamente pasaría este lunes. Y bueno, ya hay mucha gente aquí conectada en estos momentos. Les envío afectuosos saludos a todos y cada uno de ustedes. Mi amigo Germi, el productor de estos programas de radio, que también se encarga de grabarlos, subirlos a los podcasts en iTunes. Si ustedes desean escucharnos en su iPod, en su iPad, en su iPhone, nos pueden descargar directamente en su iMac, directamente de iTunes. En la tienda de contenido virtual más importante del planeta Tierra, ahí están todas las grabaciones de este programa y de todos los demás que hemos tenido. Los pueden descargar de forma completamente gratuita en iTunes Store. Nuestro amigo Helmi es el que se encarga de todo esto. Y muchísimas gracias a Irlanda Maya por el detallazo de regalarnos una llamada cuando vio que no iba a alcanzar a pasar la entrevista. De verdad, Irlanda, si nos estás escuchando, te lo agradezco infinitamente, porque eso es profesionalismo, ¿eh? De verdad, gracias. J. Mario ya está por aquí, le mando saludos. Mi amiga Lunita 840224 también por aquí, ya está conectada. Y Anger también por aquí. Veo por ahí personas nuevas, que bueno, me da gusto que nos sintonicen nuevos usuarios. Esperemos que estos programas les sean de gran ayuda. Carlos 7, saludos desde Monterrey. Muy buen programa, nos dice nuestro amigo Carlos 7, y hasta Monterrey, por supuesto. Va nuestros saludos. Buena noche, dice. Parla, Lunita, buona notte. Sería buona notte, ¿no? Buona notte. En italiano, parla el italiano, Lunita. Y bueno, hablábamos un poquito de esta entrevista que nos hicieron para el programa de Economía de Mercado. La entrevista iba enfocada en relación a las reestructuras. Cuando nosotros nos llamaron, los señores de Televisa, nos dijeron que era para que habláramos de reestructuras, pero que habláramos de cómo el deudor podía conseguir reestructurar su deuda. Ya estando allá, porque por teléfono estas cosas son difíciles de explicar, ya estando allá en la televisora le comentábamos a los señores de producción que Defensa del Deudor en realidad no recomienda mucho las reestructuras. Nos preguntaron que por qué, porque obviamente ellos no, tampoco son economistas, querían saber nuestra opinión en realidad de por qué no recomendábamos las reestructuras. Y le dijimos de manera muy franca a los señores de producción, que por cierto, muy amables todos, les mando un saludo, y a la misma reportera, que las reestructuras no son para cualquier tipo de usuario, es más, son para un perfil muy escaso en relación a los deudores bancarios. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda aceptar una reestructura, debe tener una situación económica pues más o menos sostenible, ¿no? Que perciba un salario quincenal seguro y suficiente para que pueda cumplir de manera puntual con los pagos de esta reestructura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros reestructuramos una deuda de 20 mil pesos. Supongamos que la reestructuramos, no sé, vamos a suponer que la vamos a reestructurar a 24 meses. Después de estos 24 meses, nosotros no vamos a deber 20 mil pesos. Al final de esos 24 meses, si bien nos va, ya estoy hablando de un tiempo corto, de un periodo corto, una reestructura de esas a corto plazo, nada más a 24 meses, porque hay a 36 y a 48 y a 60 meses. Vamos a suponer que esta es a 2 años. Al final de estos 2 años vamos a acabar pagando 30 mil pesos, ya no 20, vamos a pagar 30 mil pesos con una mensualidad fija mensual. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos una economía lo suficientemente fuerte para poder soportar estos pagos mensuales durante 2 largos años, y aparte seguir pagando todas nuestras otras deudas, y aparte seguir pagando los gastos cotidianos de nuestra casa, nuestra familia, escuela, medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera, pues sencillamente en algún punto de la reestructura vamos a fallar. Supongamos que fallamos a la mitad, que ya hemos pagado casi 15 mil pesos. Al final de la reestructura, como los primeros pagos que hacemos casi siempre se van a puros intereses y muy poco de estos pagos se va a capital, al final de este problema, la mitad que ya no podemos pagar, la reestructura se va a cancelar y nos va a quedar un año completo que pagamos literalmente dinero a la nada, se va a la basura porque estábamos dando puros intereses. Y nuestra deuda continúa casi igual. Vamos a estar debiendo quizá 19 mil pesos después de todo un año de estar pagando. Es el problema de la reestructura, que no le funciona a la gente con deudas, sencillamente porque la gente con deudas no tiene dinero para pagar. Y se lo dijimos muy claramente ese día, el día de ayer, a las personas de Televisa, nos entendieron perfecto. Nos entrevistaron, nos permitieron hablar de todo esto, pero obviamente esto es una entrevista grabada, ellos la van a editar. No sabemos muy bien el contenido que vayan a exponer al público, esperemos que mantengan la información tal y como quedamos. Ellos nos dijeron que iban a plantear los dos puntos, las dos caras de la moneda, sobre la reestructura y los inconvenientes de la reestructura. Esperemos a ver el día lunes si tienen oportunidad de checar esta entrevista, que la vean y nos platiquen a ver su punto de vista. Y pues nosotros también lo vamos a comentar, por supuesto. Vamos a ver rapidísimo. Aquí ya muchas personas conectadas. Muchas gracias a todos ustedes. Dice, extraña ver su nick en negro, pero el conductor ya no me quiere, por eso la pone en azul. ¿En azul? No, a ver. ¿Estás negra, Lunita? Bueno, digo, tu nickname está negro, ¿no? Dice Lunita, no, pues buena note. Buena note. Que yo no sé italiano y ella sí, ya, perfectamente. Dice que sale en el foro azul. A ver, chécalo bien, yo te veo negro, pero bueno. Ya no la quiero, dice. IANGR nos dice, IANGR, que debe poner en el correo de contacto. Lo mandó en la tarde, pero le comentaba que no llegó. Entonces, ¿qué información manda? Mira, lo que pasa es que yo chequé hace rato que vi tu posteo en nuestro foro, IANGR. Vi que nos comentabas que habías mandado tus documentos a afiliaciones y a contacto. Yo todos los días checo personalmente ese correo de contacto. No me acordaba haber visto en relación a eso que decías, que mandabas un agradecimiento por lo de la afiliación, etcétera. No me acordaba del comentario, porque más o menos se me queda grabado los emails que mandan. Más o menos me acuerdo, y si alguno no me suena, pues me preocupo porque a lo mejor me lo salté, ¿no? Entonces lo que hice fue checar en nuestros registros mediante tu correo electrónico con el que te registraste en nuestra página y te busqué en mi bandeja de entrada y no apareciste mediante ese correo, obviamente. Por eso yo supongo que a lo mejor no nos llegó. Entonces lo que te pediría sería que lo reenviaras, vamos a ver si está bien, contacto@defensadeldeudor.org, si es ese, chécalo, IANGR, porque a lo mejor tampoco llegó a afiliaciones, a lo mejor por ahí se te fue una letra o no sé. Chécalo y reenvíalo. En caso de que no quiera llegar o que quieras confirmar si nos llegó o no, el día de mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, trabaja el área de afiliaciones y hasta las 4 de la tarde. Puedes llamar a los números de nuestras oficinas y con mucho gusto checamos a ver si nos llegó o no nos llegó tu información y ya en base a eso te podremos apoyar para tu afiliación. TNC, que le hablan de Banorte, le ofrecen 50% de descuento. TNC ya está afiliada. Dejó de pagar en septiembre la tarjeta de crédito. ¿Será posible y conveniente negociar más o aún no es tiempo? Déjame ver, dejaste de pagar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre empezó tu mora. En diciembre empezaste tu mora aproximadamente, los últimos días de diciembre posiblemente. Y tienes apenas un mes en mora, porque enero acaba de terminar el día de ayer. Es muy pronto, por eso el descuento es tan bajo, TNC. Nuestro consejo, espérate. La decisión es tuya, por supuesto. Si tú quieres que concretemos ese 50% de descuento, lo podemos hacer, para eso estamos. Pero mi consejo es mejor que te esperes unos 4 meses más, 5 meses más, para que ya no sea un 50%, sino que sea un 80, un 85% de descuento para que liquides tu deuda. Yo creo que esa sería la mejor opción en tu caso, porque aquí lo que nosotros buscamos en defensa del deudor es que ustedes paguen lo menos posible. Nosotros, a diferencia de otras empresas donde nada más les dan el 50% de descuento, nosotros vamos sobre los 70%, 80%, 90% de descuento. Esas son nuestras metas, que ustedes liquiden con la menor cantidad de dinero posible. ¿Por qué? Porque es lo justo. Yo creo que ya bastante dinero le han pagado a los bancos. Yo creo que ya se les fue una auténtica fortuna. Me gustaría que un día se sentaran así en una mesa tranquilamente, con una taza de café, una hoja en blanco, un lápiz y una calculadora y sus estados de cuenta. Y se pusieran a hacer cuentas más o menos de a lo largo de este tiempo que han estado utilizando las tarjetas de crédito, cuánto dinero les ha prestado el banco y cuánto le han pagado. Yo creo que más de uno se iría de espaldas dramáticamente, nada más de saber la enorme cantidad de dinero que le han pagado al banco. Porque al banco en realidad no le conviene el cliente totalero, porque el cliente totalero no le genera ninguna ganancia. Cuando el cliente paga de manera total su deuda, pues no genera ningún interés, ¿no? Si la pagamos antes del corte, por supuesto. Pero el cliente que le conviene, que le fascina, que le encanta, es el cliente que le paga mínimos, que le paga puros mínimos, porque no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de millones de personas pagando el mínimo cada mes. Ahí está el verdadero negocio del banco. Por eso es que yo creo que lo justo en este sentido, después de tanto sangrarlos a todos ustedes, de tanto dinero que le han pagado al banco, yo creo que lo justo es que paguen pues lo menos posible, ¿no? Eso es lo ideal desde mi punto de vista, que ustedes liquiden sus deudas con la cantidad menor posible. Nos dice Ianger, ok, perfecto Ianger, nos dice Lunita que ya terminó de pagar sus deudas, Lunita, por cierto, muchas felicidades a Lunita, está libre de deudas. Quiere ayudar a su hermano a liquidar una de sus cuentas, pero por un error de él, de no pedir carta convenio, se la están cobrando de nuevo. ¿Qué pasó, Lunita? Tu hermano, dile, oye, brother, ¿qué pasó? Yo soy Lunita 840224. Llevo casi 2 años con defensa del deudor. Y tú sacaste una negociación sin exigir carta convenio. ¿Cómo es posible? Nos pregunta Lunita que si la podemos apoyar en caso de que le consiga una carta convenio para checar si está bien redactada. Claro que sí, Lunita, pero por supuesto, mándamela a mí directamente, Lunita. Mándamela a mí directamente y yo te la checo. Te digo qué onda, si paga o no paga. No te preocupes, Lunita, para eso estamos, hombre. Y no estoy enojado contigo. Chécate, yo te veo de color negro, por Dios santo. A ver, mira, están conectados en este momento Helmi, Lunita, yo, Claudia67, etcétera. Helmi, tú y yo aparecemos en color negro. Kilos, nos dice Kilos, buenas noches, Kilos, ¿cómo estás? Escuchando Radio DDD, Radio Defensa del Deudor, por supuesto. Pachi nos dice que le hablaron de Bancomer, tiene 4 meses de no pagar y le ofrecieron un 65% de descuento a su tarjeta Sam's, pero le dicen que les deposite y luego le dan la carta finiquito. La asesoremos, por favor, nos dice Pachi. Ay, Pachi, ahora sí que así es como es el asunto. Nunca jamás se debe aceptar ningún tipo de negociación o convenio sin que exista un documento que respalde dicha negociación, porque si no te pasa lo que al hermano de Lunita. Aquí nos dice Lunita que la negoció antes de que conociera defensa del deudor, con razón. Aquí Lunita y muchísimos otros usuarios y afiliados y miembros del staff han aprendido que bajo ninguna circunstancia se debe aceptar una negociación si no existe una carta convenio que respalde dicho acuerdo. Porque si no es bien fácil para el despacho. Te va a prometer el cielo, la luna y las estrellas. No, los despachos son como nosotros los hombres. A las mujeres les prometemos el cielo, la luna y las estrellas y muchos luego no les cumplen. Lo mismo pasa con los despachos de cobranza. Te van a decir que sí, que con eso pagas, que luego que pagues te dan tu carta finiquito. Bueno, si todo esto fuera cierto, si todo lo que te están prometiendo fuera real, ¿por qué diantres no te mandan la carta convenio que les estás pidiendo? Nada les cuesta redactar una carta convenio bien elaborada, llevarla al supervisor, que la firme y que te la manden. Tan sencillo. Yo creo que no pierden ni 20 minutos, a lo mejor media hora exagerada, ¿no? Haciendo una carta convenio bien elaborada. Y me estoy yendo a los extremos, porque una carta convenio se escribe en 7 minutos. Pero bueno, supongamos que es así. Lo que deben hacer es decirle al despacho, bueno, ok, todo me parece muy bien, todo me parece muy bonito lo que me dices, me parece fantástico. Entonces, por favor, mándame la carta convenio perfectamente bien elaborada para que mis amigos, mis representantes de defensa del deudor, me hagan favor de checarla. Y si todo está en orden, si la carta viene bien estructurada, bien clausulada, sin ningún problema, pues con todo el gusto del mundo te pago, ¿no? Pero mándame la carta convenio, si no, olvídalo, si no, no te voy a poder pagar nada. Así de sencillo, diré, tú quieres que yo te pague, yo te pago, yo tengo el dinero. Pero mándame la carta convenio, por supuesto, ¿no? Porque este señor se quiere subir al carrusel sin pagar, y pues así no se puede. Lunita dice que lea más bajito, no sé, había actualizado la página y hace rato salía en azul. Ah, el que lea más abajito, como solo afiliada. No, pero sí eres... Bueno, a lo mejor fue un error de la página, ¿no? Podría ser, porque luego yo llego a entrar, no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces cuando borro las cookies de la computadora y me meto, todos los usuarios me aparecen de color negro. Ya no hay azul, ni rojo, ni nada. Todos son negros. Y ya cuando me conecto con mi nombre de usuario, ya todos aparecen en los colores que deben de ser. Los usuarios en rojo, los afiliados en azul, el staff en negro, etcétera. Podría ser eso. Sería cuestión de checarlo. Nos dice TNC que quiere preguntar. El día 27 de diciembre retiró efectivo del cajero de Bancomer, de su tarjeta de débito, la de su esposo, de la tarjeta de débito de su esposo. El día 7 de enero, al ver sus movimientos por banca electrónica, se percató que vaciaron su cuenta por unos 23 mil pesos, desgraciadamente. Hasta ese momento, al buscar su plástico, se percató que no lo tiene. Y no sabe si se lo robaron o lo olvidó en el cajero. Ya metió la aclaración, pero tienen pendiente de que por no tener el plástico no vaya a responder Bancomer. Si fuera el caso, ¿qué recomendamos hacer? Mira, cuando se trata de tarjetas de crédito, existe un protocolo que tienen los bancos de una protección de 90 días para este tipo de situaciones. Cuando se trata de tarjetas de débito, no existe tal protocolo y lo dice la misma Condusef. Ahí depende de cada banco. En este caso debes hacer lo siguiente, TNC. De inmediato, reportar tu tarjeta como extraviada, pero así en el acto, para que metas una aclaración directamente con Bancomer y te den una lista de movimientos, entre ellas va a aparecer lo del cajero, que es imposible que en un solo día retiren 23 mil pesos de un cajero automático. Tuvieron que haber hecho compras con la tarjeta de crédito, perdón, de débito, con tu tarjeta de débito. Déjame ver si estoy bien o lo estoy yo regando. Sí, fue una tarjeta de débito la que se le perdió. Bueno, obviamente, como no es la firma del titular de la tarjeta al momento que hicieron las compras, el banco te tiene que reembolsar los gastos. Todo lo que se haya comprado te lo tiene que reembolsar el banco mediante este sistema. En caso de que no sea así, se tiene que meter una aclaración ante la Condusef. El banco tiene 45 días hábiles para darte una respuesta en relación a esto, darte un fallo, decirte bajo dictamen si procede o no procede tu reclamación y tu aclaración. Si procede, qué bueno, te van a depositar tu dinero y asunto arreglado. Si no procede, tenemos que pasar a la siguiente instancia, que en este caso sería la Condusef. Se le lleva todos los documentos que tengamos en relación a esta situación, los que te haya entregado el banco, los que tengas tú, y ya la Condusef se pondrá a trabajar para ver si lo puede resolver. Te repito, en tarjetas de crédito existe un protocolo muy estricto que los bancos tienen que seguir, pero para tarjetas de débito no existe tal y cada banco sigue su propio protocolo. Hay que checar eso. Hay que ver cómo lo maneja Bancomer. Híjole, y hay que tener mucho cuidado con las tarjetas, por favor, que no se les pierdan. Foca nos dice que su marido... Buenas noches, Foca. Su marido tiene apenas 2 meses que no pueden pagar las tarjetas de Banamex. Y no dejan de molestarlos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ya no saben qué hacer para que no se les incremente por los intereses la deuda. ¿Qué hace nuestra amiga Foca? Bueno, Foca, tu problema es el problema del 99% de las personas que se encuentran en este momento conectados a nuestra página de internet. Es un problema porque no supieron manejar sus finanzas, ¿no? Esa es la realidad. Y en otra parte, pues el banco que les metió líneas de crédito muy altas y llegó a un punto en el que ya no pudieron cumplir con las mismas. Es una culpa compartida, tanto del deudor como del banco. ¿Cuál es el mejor sistema para salir de este problema y que los intereses no se los coman? Bueno, el mejor sistema es iniciar una suspensión provisional de pagos. ¿Qué es eso? Debes dejar de pagar de momento. No darle ni un centavo, ni 50 pesos al banco. ¿Para qué? Para que esos recursos que estaban ocupando para medio pagar la deuda, cosa que resultaba poco más que imposible, bajo ese sistema jamás iban a acabar, esos recursos los ocupen para sanear su economía, recuperarse financieramente. económicamente hablando, reverto negativo, vaya, que tuvieron las tarjetas en su situación económica. Poco a poquito, esto no es una solución de la noche a la mañana, lleva su tiempo, dependiendo de cada caso, ¿no? Poco a poquito van a ver que les va a empezar a alcanzar un poco más el dinero, les va a rendir más el gasto. Esto debe ir junto con pegado, con un plan de austeridad. Deben dejar de gastar en cosas que no necesitan. Prepararse la comida en casa, usar lo más posible el transporte público, en fin. Ustedes pueden diseñar un plan de austeridad a su medida sin problemas. ¿Para qué? Para que consigan la estabilidad económica lo antes posible y en cuanto alcancen esa meta, se pongan a ahorrar. Poco a poco se van a poner a ahorrar dinero, una cantidad aproximada al 30% de lo que debían cuando dejaron de pagar, quizá un poco más, para negociar con esa cantidad la liquidación de la deuda. Ahora bien, aquí hay un problema, por supuesto. Esta solución no es milagrosa ni mágica y tiene algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes son las llamadas de los despachos, que esas se pueden manejar fácilmente. Aquí te podemos apoyar tanto con asesoría al respecto, así como bloqueándote esas llamadas de manera electrónica para que ya no entre ninguna y los dejen tranquilos. Y otra, saber cuánto es lo que deben para ver si sería necesaria una protección legal, porque si sus deudas son altas, existe el riesgo de una demanda en su contra. Entonces habría que ver eso, ver qué tanto es el riesgo de una demanda de acuerdo a lo que deban, y en base a eso te puedo dar una asesoría más amplia, mi estimada Foca, y dile a tu marido que no se preocupe, aquí los vamos a ayudar a los dos. Dice TNC que también pidió copia de su voucher. ¿Es recomendable levantar un acta? No, porque no hay delito. No vas a ir al Ministerio Público y te van a decir, pues, ¿qué? ¿Se la robaron? No sé dónde la dejé. Pues es una pérdida. Lo que debes de reportar es el extravío de esa tarjeta directamente con el banco, mi estimada TNC. Dice Carla. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Que le acaban de mandar un aviso extrajudicial de un despacho jurídico. Y la está demandando el Banco Azteca por 35,500 pesos cuando su deuda es de 6,000. Y lo que pasa que tiene 7 semanas sin abonar porque está embarazada y se quedó sin trabajo y no se ha podido poner al corriente. Hombre, Carla, muchas felicidades. Lo principal ahorita es tu embarazo. No te me preocupes, aquí no te va a pasar nada. Te vamos a ayudar. El primer paso, lo primero que tienes que hacer, Carla, es sacar tu reporte especial en el círculo de crédito. Esto no es en el buró. Lo de Banco Azteca se reporta al círculo de crédito. La página de internet www.circulodecredito.com.mx, circulodecredito.com.mx, ahí sacas tu reporte especial y ahí te va a decir, Carlita, cuánto es lo que debes en realidad, para que no te espanten los cobradores con cantidades superinfladas de 35,000 pesos y feria, cuando en realidad tú nada más debes 6,000. Ahí te va a decir exactamente cuánto es lo que debes y en base a eso podremos diseñar una estrategia adecuada para que puedas liquidar esa deuda de acuerdo a tus posibilidades. No te me preocupes, no te me achicopales, disfruta tu embarazo. No te despegues de Defensa del Deudor, aquí te vamos a ayudar y mucho. Mick nos dice que quiere saber por qué la siguen molestando los acreedores. Dicen que habla al número que le asignaron. No entiendo. Sería cuestión de que nos ampliaras un poco más, Mick. Que le hablan al número que le asignaron. No sé, amplíanos un poco más. ¿Tienes el CNED? ¿Eres afiliado o eres usuario? No entendí muy bien. TNC nos continúa diciendo que en 2 días hicieron compras en diversos establecimientos. Los únicos comprobantes son los movimientos de la cuenta y folios de aclaración por parte del banco. ¿Será suficiente o levantarán un acta? No. Ve directamente al banco y reporta tu tarjeta, pero ya, así era para ayer este asunto. Repórtala como extraviada para que el banco responda por esas compras, porque tu tarjeta está protegida por tu firma. Obviamente, solamente tú la puedes utilizar. Para eso se firma la tarjeta de crédito o de débito. Si en los establecimientos donde se realizaron las compras no se aseguraron que fuera el titular de la tarjeta el que estuvo haciendo esas compras, pues ya será problema del establecimiento y del banco, no tuyo. Pero hay que meter la aclaración, la reclamación y el reporte de extravío, pero ya TNC, mañana a primerísima hora te me vas al banco y lo haces, por favor, para que esto se haga en tiempo y forma. Y si no te quieren respetar esto, después podamos interponer recurso en la Condusef. Pero ya no podemos dejar pasar más tiempo, TNC. Kilos nos dice que qué le recomendamos. Cuenta con un préstamo en Santander desde julio del año pasado. Con apuros ha estado pagando mes más en este mes. Ya le fue imposible realizar el pago. Tiene un saldo de 55,000 pesos. Muchas gracias y felicidades por su empresa. No tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes, Kilos. ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues si ya no te alcanza, ya no te alcanza y punto. Ya no te metas en más embrollos. Esto es algo que ustedes se deben dar cuenta. Yo creo que a muchos les pasó. Cuando ya no pueden pagar, comienzan a cometer una serie de errores. ¿Cuál es el primer error? comenzar a pedir prestado, comenzar a privar a nuestras familias de cosas importantes por pagarle al banco, empezar a vender nuestras cosas para pagarle al banco. Todas esas son señales de alarma, pero durísimas, son alertas rojas que están dando vueltas y sonando en nuestras cabezas de que estamos cometiendo un error. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos al borde de la bancarrota, ya no nos alcanza, nuestros ingresos no son suficientes. ¿Cuál es la mejor estrategia? No es una reestructura, porque una reestructura nada más nos va a aventar más al precipicio. Esa es la realidad. No podemos, si no podemos con los pagos de la mensualidad, menos con los pagos mensuales de una reestructura, que es más o menos la misma cosa. Entonces iniciamos una suspensión provisional de pagos para estabilizar nuestra economía, ahorrar y liquidar. Aquí, por ejemplo, en el caso de Kilos. Aquí en el caso de Kilos, su deuda es de 55 mil pesos. Ella ya tiene un riesgo medio alto de una demanda en su contra. Ya es un riesgo considerable. En este caso, Kilos, sí te recomiendo que te afilies con nosotros para que tengas protección legal de nuestra parte y así tengas un año o dos años para reunir el dinero para liquidar la deuda mediante negociación. Si debes 55 mil pesos a Santander, podemos lograr que liquides esa cantidad, ahora verás, con unos 10 mil pesos, más o menos, aproximadamente. Con unos entre 10 y 12 mil pesos liquidamos Santander, mi estimado o estimada Kilos, mediante el sistema que te comentaba hace un rato. Pero sí, aquí tu deuda es un poco alta, si hay un riesgo mediano alto de una demanda en tu contra, más vale que estés protegido o protegida. Es más que Mick no nos está oyendo. Ah, ya, Mick está hablando del CNED. Mira, yo reporté, no sé si fuiste tú la persona que puso el post hoy en la tarde, lo reporté de inmediato en cuanto vi tu comentario en relación al CNED, y marqué el número que me comentaste, y sí me contestaron de inmediato. Lo que pasa, Mick, es que estas líneas telefónicas tienen un sistema de llamada en espera. Cuando hay un sistema de llamada en espera, nuestra llamada no suena ocupada, sino que pareciera que está sonando, y a la persona que está utilizando el teléfono le va a empezar a sonar un bip bip. Y cada vez mientras está la llamada va a empezar a sonar bip bip, bip bip. Así va a estar sonando durante un tiempo en lo que están las llamadas en espera. Mi recomendación es cuelga, espérate unos 10, 15 minutos y lo vuelves a intentar. Con seguridad va a entrar tu llamada. Porque yo marqué ese número, me quedé con la duda, yo checo personalmente todos esos asuntos y las llamadas están entrando perfectamente bien. Lo que pasa es que a los despachos de cobranza en realidad no les conviene mucho tratar con nosotros porque a nosotros no nos pueden asustar. Los despachos siempre van a buscar tratar de negociar con el deudor porque al deudor sí lo pueden intimidar, lo pueden atormentar, lo pueden amenazar, etcétera. Y a nosotros no, por eso es que no les gusta mucho este servicio del CNET. Pero sí, en caso de que lo vuelvas a intentar y se presente el mismo problema, Mick, de inmediato envía un email a, ahí te va la dirección para que podamos reportar esto y de inmediato te demos solución, Mick, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org y con todo el gusto te ayudamos. Para que te hagas una idea, Mick, tenemos poco más de 1,800 personas, de acuerdo al censo que me mandaron hoy en la mañana, 1,800 personas que tienen contratado el servicio del CNET y absolutamente con todas se responden las llamadas, de todas. Porque si no tendríamos aquí un mundo de gente diciendo, oye, es que no contestan. Y no, sí, lo que pasa es que puede suceder eso, ¿no? Que no nada más llama ese despacho, llaman muchos otros. Pero que se esperen. Aquí tienen que manejarse bajo nuestras condiciones y no bajo las que ellos quieran, ¿no? Mi estimado o estimada Mick. Nos dice Lunita que ahora que mencionamos eso de las firmas, hay establecimientos que no manejan eso de las firmas. Incluso al pagar así, el ticket que sacan de la terminal dice comprobantes sin requerimiento de firmas. Así roban el dinero, sí, pero ese tipo de comprobantes nada más los pueden expedir por cantidades menores a 250 pesos. Ahí les va. Si ustedes van al cine, por ejemplo, y pagan con su tarjeta de débito o de crédito, cosa que no deben hacer, pero bueno, y el ticket de los boletos del cine es de menos de 250 pesos, no les van a pedir su firma. Porque de acuerdo a la nueva ley que regula este tipo de transacciones, ya no es necesaria la firma autógrafa por compras menores a 250 pesos. Si la compra es superior a los 251 pesos, automáticamente requiere firma autógrafa por fuerza, forzosamente. Si en el establecimiento van a comprar algo de 600 pesos y les dicen que no hace falta su firma, de inmediato reportan al establecimiento porque está infringiendo la ley que regula este tipo de transacciones financieras. De inmediato le hablan al banco, oye, ¿sabes qué? Estoy en fulana tienda y estos señores les voy a hacer una compra por X cantidad que supera los 250 pesos y me dicen que no necesito mi firma, ¿cómo ves? Y de inmediato van sobre ellos, no se preocupen. Así es como funciona esto de que no les pidan las firmas. Pachi nos dice que cómo le hace para negociar con Banorte si está sobreendeudado, pero tiene un crédito de nómina. Le debe una tarjeta a 20 mil pesos. Pues es fácil, pues estabilizando tu economía. Mira, aquí va lo mismo de hace ratito. Suspende pagos, estabiliza tu economía, ahorra y con eso podremos liquidar la deuda. Debes 20 mil pesos, tu riesgo de demanda es muy bajo. Si deseas afiliarte, está bien, vas a tener protección legal. Y si no, te digo, tu riesgo de demanda es bajo, va a ser difícil que te demanden por esa cantidad, podemos apoyarte. Eli nos dice que un favor enorme, claro que sí, Eli, dime, ¿con quién tiene que ver cómo va con sus pagos de su mensualidad? Lo que pasa es que la asaltaron y se llevaron sus vouchers. Híjole, Eli, qué mala onda, qué terrible que te hayan asaltado. Eso velo directamente, manda un correo a pagos@defensadeldeudor.org, pagos@defensadeldeudor.org, junto con tu número de contrato, nombre completo, número de referencia. Con esos tres datos te podemos checar tus pagos, Eli. Laura, que si puede alargar más de un año y medio la pausa, pues no ha podido reunir quizá si tú quieres. El chiste es que, por ejemplo, por 75 mil pesos ya es una cantidad con un nivel de riesgo de demanda alto. Ahí sí ya es alto, ya es una cantidad fuerte. Aquí también te recomiendo mucho que te afilies con nosotros para que cuentes con protección legal. Y si te demandan, sin importar el estado de la República donde estés, nosotros te vamos a garantizar que no te van a embargar nada. Y te vamos a enviar un abogado hasta donde estés para que conteste la demanda y lleve tu juicio sin cargo alguno para ti. Esa es la enorme ventaja de estar afiliado a Defensa del Deudor. Por 150 pesos al mes, así de sencillo. Tienes todos esos beneficios y nosotros nos vamos a encargar de tus negociaciones. Nos dice Mick que está... No, pero te lo digo yo, ya, yo marqué hoy a ese número, el que acaba, me parece que el tuyo acaba en 37 o en 73, no recuerdo. Y me contestaron, yo estaba en la calle, andaba ahí en el centro, y marqué, me contestaron. Aquí te digo, podría hacer eso, Mick. Se me hace que no me estás escuchando porque ya van como 5 veces que lo pones y se me hace que no me estás oyendo aquí, pero sería ideal que nos escucharas porque tenemos 1,800 personas que usan ese servicio y a todas les funciona perfectamente bien. Danny Boy dice que no puede checar su buró, dice que tiene una tarjeta la cual no ha tenido. ¿Qué puede hacer? Llamar directamente a los señores del buró de crédito para meter una aclaración. Ahí ellos te apoyan para que lo hagas. TNC dice que ya se canceló el 7 de enero y se metió la aclaración, solo están en espera de la respuesta, a ver qué pasa. Nos avisas, mi estimada TNC. A Mick ya le dimos respuesta como 6 veces. No nos está haciendo caso, Mick. Suspiro pregunta que vi una lista de los que pagaron sus deudas en diciembre, que una persona que debía más de 300 mil liquidó con 23 mil. ¿Cuánto tiempo llevaba en mora esa persona aproximadamente? Más o menos 8 meses, pero aquí voy a hacer la aclaración nuevamente. El descuento que les hace el banco, a través de nosotros, por ejemplo, va directamente en relación a su perfil como cliente. ¿Cuánto tiempo fueron clientes del banco? ¿Cómo se comportaron con sus tarjetas? ¿Cómo hacían sus pagos? ¿Van a checar su buró a ver cómo se manejaban con otras deudas? Y en base a eso se les va a otorgar un descuento. Con nosotros los descuentos son muy altos, mucho más altos que si negociaran ustedes mismos. Por eso es que conseguimos algo así. Pero no crean así, como él pagó 300 mil, a lo mejor yo, 20 mil pesos de 300 mil, a lo mejor yo con 2 mil pesos salgo. No, hay que ver todos estos detalles, porque no es el mismo descuento para una persona que tenía 20 años como cliente que para una persona que tiene un año y medio, dos, y tampoco para una persona que debe 300 mil que para una persona que debe 8 mil, y para la persona que pagaba siempre sus deudas de manera muy puntual, que para la que iba medio irregular, etcétera. Son muchísimas cosas, muchos factores que los bancos toman en cuenta para otorgar los descuentos. Lunita dice que no, ella ha comprado por menos de 200 y la hacen firmar. Ah, bueno, sí, ahí sí. Ahí sí puede ser, como dice Lunita, la pueden hacer firmar. Así no todos los establecimientos están, más bien no están obligados a que si la compra es menor de 250 pesos, no los hagan firmar. En muchos lados los hacen firmar. Yo apenas fui a Vips el otro día y creo que fueron 290 pesos del consumo y firmé. Como siempre, en Vips sí te hacen firmar, por ejemplo. Aunque la compra sea menos de 250 pesos. Dice, ¿ha comprado por 2,000 pesos? No, ahí sí no, ahí sí repórtalo. Si compras por más de 2,000 pesos, y lo dice la ley claramente, si compras por más de 250 pesos, te tienen que hacer firmar por fuerza. Por fuerza. Y si no, ahí sí hay que reportar ese establecimiento porque está haciendo las cosas de manera incorrecta. Nos dice, le pregunta mi amigo Helmi a Mick, que si está escuchando, porque ya le di respuesta como 4 veces. Yo creo que no. Y Anger dice que se puede marcar mañana nuestro 01800 y pedir con el área de afiliaciones y ver si toda la información llegó. Claro que puedes, mi estimado Anger. Eso sí, también sé muy paciente porque esa línea 01800 nos llama muchísima gente de toda la República Mexicana y se satura. Entonces debes de ser muy, muy, muy paciente. Si no, nos puedes marcar directamente a 0155 y a cualquiera de nuestras otras líneas telefónicas. Y con mucho gusto te podremos atender. Es rapidísimo. No te va a tomar ni 2 minutos de tiempo, mi estimado o estimada Ángel. Y aquí... Ahí ya me lo movieron otra vez. Ahí está. Y Ángel, perfectamente. Sí, 01800-839-0303, el número 01800 directo a las oficinas de defensa del deudor. Y sí, aquí Lunita ya me dejó con la duda, ¿eh? Todos esos establecimientos, no es de acuerdo a las políticas del banco, ¿eh? No es de acuerdo a las políticas del banco. Lo voy a checar en un rato más y voy a escribir un artículo al respecto. En relación a esto de que si hacen compras por menos de 250 pesos, en muchos lados ya no los hacen firmar, sobre todo en los cines, por ejemplo en este de Cinemex, ya cuando uno va, le entregan a uno su ticket, ya sin necesidad de firmar nada, porque la compra normalmente en un cine, salvo que vayamos con muchas personas, de los boletos nunca supera los 250 pesos, y ahí no le hacen a uno firmar nada. Pero la ley indica clarísimo que por compras superiores a esos 250 pesos sí están obligados a firmar. No es política del banco ni de su terminal. Es una política, es una ley general para todos. A lo mejor por ahí el establecimiento donde compró Lunita, pues se confundieron un poco y le dijeron, ah, pues no nos firmes, ¿no? Pero no, sí, tiene que firmar forzosamente el titular por ese tipo de compras, ¿eh? Sin aquí no se ha quitado esa bella costumbre de firmar para evitar ese tipo. Si por si hay un montón de fraudes, imagínense si comenzáramos a dejar de firmar por compras superiores a esa cantidad. Sería el despapunche, pero terrible. Entonces, de todas maneras, al rato yo les escribo un artículo. No tengo la ley aquí a la mano, pero en un rato se los escribo, lo subo al foro para que todos lo puedan checar. Nos dice Lunita, pero en caso de que no se firme, de que no firme, le pidieron el IFE para corroborar firmas. Se le hizo raro, pero bueno, no sabía de esa ley. Igual se les pasó darte el ticket. Puede ser muchas cosas, ¿no? Porque sí, forzosamente, por compras de más de 251 pesos, los tienen que hacer firmar. Si no los hacen firmar, pues tan tranquilamente se van, pero pidan su ticketcito, por supuesto. Ya es bronca del establecimiento. Suspiro dice que ella siempre fue puntual en sus pagos con Banamex, pero ya no puede llevar ese ritmo. Y desde julio dejó de pagar. Son 3 tarjetas. Espera los 8 meses de mora para empezar a negociar. Está afiliada. No, pues podemos negociar en cuanto inicie tu mora, pero el descuento podría no ser tan atractivo. Suspiro. Los mejores descuentos se obtienen por ahí del... En promedio, octavo mes de mora, pueden ser menos meses, pueden ser un poco más. El promedio es al octavo mes de mora, donde se obtienen los mejores descuentos. Me dice Danny Boy que si le paso el número del buró de crédito, pero por supuesto que sí, enseguida te lo paso, mi estimado Danny Boy. Nada más déjame buscar en mis archivos. Por aquí lo debo de tener. El número telefónico del buró de crédito. La página www.burodecredito.com.mx. Y el número telefónico. No, que creen que no lo tengo aquí a la mano, el número telefónico del Buró de Crédito. Si no, nuestra página de internet está. Dame un segundito, ahorita te lo busco. Y te lo pasamos, cómo no. El número telefónico directo al Buró de Crédito para todos nuestros queridos radioescuchas que quieran sacar su reporte especial en el Buró de Crédito. La página de internet www.burodecredito.com.mx. TNC, McDonald's, Burger King, Oxxo no piden firma solo si supera los 500 pesos. No, la ley dice que debe ser superior a los 251 pesos. Ahí también le están regando ellos. Dile, oye, mi compra supera los 251 pesos, debes de pedirme que te firme, por supuesto. Laura dice que si puede afiliarse por teléfono, le mandaron el formato y no lo puede llenar, pues se borra al enviarlo. Puedes hacerlo por correo electrónico, mi estimada Laura, por teléfono si quieres, pero te van a decir que envíes tus documentos por correo electrónico. Nos puedes llamar a la oficina si tú gustas, pedir por el área de afiliaciones y con muchísimo gusto te podremos apoyar con tu afiliación. El correo electrónico es afiliaciones con C de casa, por supuesto, afiliaciones@defensadeldeudor.org, afiliaciones@defensadeldeudor.org, ahí está súper fácil, nos mandas tu solicitud ahí si quieres, más o menos con los datos que solicita el formulario, y ya con eso pues te quitas del problema de que se te borren. Qué raro, yo no sabía eso de que se les borraba, pero lo vamos a checar, porque muchísima gente nos manda sus formularios sin mayor problema. Por aquí debe estar exactamente el teléfono del Buró de Crédito, ahí les va. El teléfono de nuestros amigos de Buró de Crédito es 01800-640-7920, y a nuestros amigos de la Ciudad de México y del Estado, del área metropolitana, 5449-4954 y 01800-640-7920, los números telefónicos de El Buró de Crédito. El Kilos, no tiene nada que agradecer, estamos a tus órdenes, El Kilos. Deudora 10, ¿cómo puedo obtener su estatus en el Buró de Crédito? Sacando tu reporte especial, www.burodecredito.com.mx. Ahí sacas tu reporte especial. Si algo se te atora, ahí están los teléfonos del Buró de Crédito también, para que los puedan checar. Foca dice que su deuda es de 150,000 pesos. Había leído que no es posible una demanda, pues no tiene ningún documento firmado con el que lo puedan acreditar. Esos son mitos. Hay que ver lo que dice la ley. El artículo 93 que regula todo lo relacionado a instituciones financieras, el artículo 93 de la Ley de Instituciones Financieras dice claramente que el estado de cuenta debidamente certificado por un contador que el mismo banco asigne, tu estado de cuenta o el estado de cuenta de tu esposo certificado por un contador que el mismo banco asigne es elemento probatorio suficiente para iniciar un proceso judicial. Y eso no lo digo yo, lo dice la ley. Hay muchísimos mitos en internet. Hay mitos del chupacabras, hay mitos de que Andrés Manuel va a ser presidente, hay mitos de ovnis, hay mitos de la Atlántida, hay mitos de todo en el internet, ¿sí? Pero los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Y la realidad es lo que dice la ley aquí en México en cuanto a situaciones mercantiles. Y el artículo 93 lo dice así. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el banco va a decirle a su contador, ¿sabes qué? Certifícame el estado de cuenta del esposo de Foca, y lo van a meter como elemento probatorio. Automáticamente se convierte en un título ejecutivo de crédito con el mismo valor probatorio que un pagaré. Lo meten y listo. Dice, no ha firmado nada. Ha firmado miles de veces con la tarjeta de crédito. Eso ya también es prueba contundente. Y con eso se inicia un proceso judicial de carácter ejecutivo mercantil en contra de tu esposo. Lo que pasaría es que irían a notificarlos, se les emplaza y se les embarga en ese momento. No tomen a la ligera su caso, por favor. No hagan caso a lo que escuchen o lean en Yahoo Respuestas o cosas así, porque esas páginas ni al caso. Ni al caso, las responde gente que no tiene noción y que leyó o oyó por ahí que un compadre le dijo y otro compadre, y de ahí se hace una verdad entre comillas que están publicando en internet y que confunde a la gente. Por favor, estos temas son muy serios y muy delicados, aquí no estamos jugando. Se trata de brindarles a ustedes la información que necesitan para salir de este problema. Si una persona tiene cáncer y leyó en internet que el cáncer se quita comiendo uñas de gato, se va a comer las uñas de gato en su desesperación. Pero muy seguramente se va a morir porque eso no lo quita. Pero lo leyó en internet. Ahí está el problema precisamente de todos esos mitos. Por favor, infórmense bien. Infórmense muy, muy, muy bien. Defensa del Deudor es recomendada por la Condusef y es la página de asesoría legal en general, no nada más de adeudo de tarjetas de crédito. Estamos en el nivel de asesoría legal, en el orden de asesoría legal. Es la página de asesoría legal más visitada de todo el país. De todo el país. Y de América Latina somos la más visitada en el orden de asesoría legal por deudas. Nada más para que te hagas una idea. Entonces, mucho cuidado. No se confundan. No se dejen ir ahí por información que, por gente que ni conocen, que ni saben qué onda y que nomás los va a meter en muchos problemas. Dice Danny Boy, gracias por el teléfono. La cosa es que no puede tener créditos desde hace un buen. Igual y si está en buró, pero ni lo puede checar porque dicen que no tiene tarjeta. Por eso tiene más de 6 años en el buró. Le ayudamos con eso. Nosotros no te podemos quitar del buró de crédito. Nosotros te podemos informar para que puedas sacar tu reporte. En este caso, la información que te doy es que les llames a nuestros amigos del buró de crédito y les pidas su apoyo para que saques tu reporte para ver con quién te estás boletinado y por qué no puedes obtener créditos. También... podría ser que no le debieras a nadie y que no tengas historial crediticio y por eso no te estén otorgando créditos, porque tan malo es tener malas calificaciones en el buró de crédito, como es nunca haber tenido ningún crédito. Esto también nos afecta. Por eso luego las instituciones financieras no nos quieren dar créditos. Nos dice... No, ya me sacó esto. Voy de regreso, denme un segundito. Que de pronto, como que la máquina esta sea tonta. Danny Boy, ¿y cuando se le debe a una persona y se firmó un pagaré, no se puede pagar? ¿Qué pasa o qué se puede hacer? Depende por cuánto lo hayas firmado. De lo que pasa, que un banco puede mantener la deuda por millones y millones de pesos. El banco puede dejar que le pague muchísima gente antes de verse en problemas financieros porque tiene mucho dinero. Pero las personas físicas no. Entonces, si tú le debes 10 mil pesos a una persona, pues 10 mil pesos para cualquiera es mucho dinero y muy probablemente te demande para que le pagues. Ahí hay un riesgo de demanda altísimo. Por esa razón, porque al acreedor tipo banco pues puede aguantar mucho tiempo antes de demandar, ¿no? Dice, bueno, es que pues, yo puedo estar un año o dos años sin problema. Pero una persona, ¿no? Una persona te aguantará unos meses y a lo mejor después procede legalmente en tu contra. Ahí está el riesgo y la diferencia. Suspiro, no tienes nada que agradecer. Lili dice que tiene 3 tarjetas con CNA. Desde agosto del 2011 ya no puede pagar. Ahora le llaman diciéndole que la van a embargar y no sabe cómo pagarles. ¿Cuánto les debes a estas personas de CNA por cada una de las tarjetas? No por las 3, por cada una. ¿Cuánto les debes? Pachi nos dice que quizá no se expresó bien, pero tiene un crédito de nómina con Banorte por 65 mil pesos y siente que no lo puede pagar. ¿Cómo le hace? Ah, si su nómina la tiene con ellos. Ahora sí ya te entendí, Pachi. Aquí lo que tienes que hacer, Pachi, es solicitar en tu trabajo que te paguen por otro medio o te depositen en otro banco porque tienes un problema, una disputa con el banco con el que te están pagando y se van a cobrar de ahí. Dile, ¿sabes qué? Mira, yo en este momento estoy tramitando una disputa con el banco con el que tengo el problema. No quiero que me paguen ahí porque se va a estar cobrando mi sueldo y no me conviene. Si eres afiliada, Pachi, Defensa del Deudor puede escribir una carta directamente a la empresa donde trabajas solicitando esto de una manera un poco más formal para que durante algunos meses, varios meses, te depositen en algún otro lado y puedas estabilizar tu economía, negociar y liquidar esta deuda. Esa sería la solución, Pachi, porque si no, se van a cobrar a lo chino. Nos pregunta Helmi que si vamos a tener programa el lunes. No, este lunes no vamos a tener programa de radio de deudas, dudas y soluciones. Tengo yo un compromiso, es día feriado, pero nos vemos por aquí el martes. El martes, con todo el gusto del mundo, a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio donde van a obtener una respuesta real, práctica, algo que en realidad les ayuda a solucionar su problema de deudas con la ley en la mano. Aquí no estamos asesorando con mitos, con que a mí mi compadrito del alma me comentó, me platicó y a mí sutano me engaro. Yo creo que es un absurdo eso de que digan que los bancos dieron créditos sin tener la posibilidad de recuperarlos, ¿no? Los bancos son instituciones que tienen cientos de años, algunos de ellos, mucho más de 100 años, muchos, que se le han pasado toda la vida prestando dinero. Vamos a usar la lógica. Aquí, ¿ustedes realmente creen, honestamente, que el banco les va a regalar dinero? ¿Que el banco no va a tener manera de recuperar ese dinero? Honestamente, ¿no? Pues claro que no. Por lógica, el banco jamás va a regalar un peso, menos 50, 60, 70 mil pesos. Siempre va a buscar recuperarlos. O sea que, abusados con esos mitos que hay en internet. Carla nos dice que ya solicitó reporte especial en el buró de crédito y le dan un folio. Ya aún no le ha llegado el reporte a su correo. En cuanto te llegue, pues vamos a checarlo. Carla, no te preocupes. Pero ahí es con círculo de crédito tu asunto. Ah, en círculo de crédito, sí. Vamos a checarlo. Tiene un préstamo personal, Lili. Lili tiene un préstamo personal y ya subió a 20. La otra es de 8 y la tercera es de 9 mil. Nos comenta Lili que tiene ese problema con CNA. Aquí la única que podría preocuparnos, Lili, sería la de 20, porque por 8 y por 9 mil pesos no te van a demandar. No porque legalmente no se pueda, sino por cuestiones matemáticas. Si van a invertir 12 o 13 mil pesos en un juicio y les debes 8 o 9 mil pesos, pues no cuadran las cuentas, ¿no? Ya si debes 20, pues ya es una cantidad por la cual a lo mejor se avientan a demandarte. Pero me gustaría, Lili, que sacaras, igual que Carla, tu reporte especial en el círculo de crédito, circulodecredito.com.mx, ahí saca tu reporte especial, y ahí te va a decir cuánto es lo que debes en realidad a cada una de estas tarjetas de CNA, y en base a eso te podremos asesorar mucho mejor. Y Ángel dice que su hija tiene un adeudo con FAMSA, y el último pago se hizo en noviembre, y en diciembre llegaron cartas, y dice que tiene un atraso de 3 meses, y sacó su reporte de crédito, y viene reportada de atraso de 120 a 149 días. Hay posibles descuentos, ya que no han llegado más cartas desde entonces. Con FAMSA el descuento que podemos conseguir a lo más sería que te condonen totalmente los intereses moratorios y que liquide lo que quedó a deber, nada más. No hay descuentos tan interesantes ni tan altos con FAMSA de momento. Narváez dice que lo que decían de los pagarés, si lo llegan a demandar, la persona puede hacer eso por 20,000 pesos, el pagaré que firmó, pero no puede pagar. Sí, pues se puede demandar hasta por 500 pesos, pero a ver si le conviene, ¿no? Porque va a gastar en el proceso judicial. Por 20,000 pesos, sí, ya es mucho más fácil que un particular te demande y se aviente el paquete para que le pagues, porque con seguridad no se va a ir a juicio, sino que te va a embargar. Te va a demandar, te va a embargar, y si consigue recuperar más o menos lo que le debías, se lo va a dejar así, tú vas a tener que contratar un abogado. Entonces ahí sí te recomiendo más bien que platiques con la persona que te prestó el dinero y buscar una solución que pues les convenga a los dos, ¿no? Antes de que se vayan a lo judicial. Y bueno, y en este momento ya a las 10 de la noche, por mi parte ha sido todo, un verdadero placer el haber estado con todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo los espero por aquí el próximo martes, porque el lunes es día feriado, próximo martes a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán obtener una respuesta que en realidad les va a ayudar a salir de sus problemas de deudas. One dream, one soul, one pride.